Cuentos de hadas españoles. Las flores de Aida. ¿Creéis en la magia? ¿En las fantasías? ¿En peces voladores y flores danzarinas? ¡Oh, pues deberíais! Porque solo si creéis podréis verlo. Entonces, ¿estáis preparados? Empecemos. La historia de Aida y sus flores danzarinas. Todo empezó en la ciudad de Quicksville, un lugar donde vive la magia. Juguetes, árboles, casas, incluso el mobiliario. Aquí todo cobra vida. Pero tiene truco. Porque solo los que creen en la magia pueden verlo. Justo en el centro de Quicksville, en una casa grande, vive Aida. Aida es una dulce niña que adora sus flores. Las rosas, los claveles, los narcisos, los tulipanes. Esas eran sus verdaderas amigas. Pero Aida nunca sonreía. La fresca fragancia de las flores, el sol, el rocío de la mañana, todos lo intentaban, pero todos fracasaban. Hablaba con sus flores, las trataba con cariño, las regaba todos los días, pero nunca sonreía. A Aida le encantaba dibujar. Su padre la adoraba. Quería que su preciosa hija sonriera. Tenían clases de pintura en su casa. Todas las mentes jóvenes y brillantes de Quicksville iban allí a aprender arte. Entre ellos estaba Henry. Bueno, Henry era un joven que creía en la magia. Hablaba con los árboles y con los arbustos. Las nubes venían a la tierra solo para ducharlo con lluvia. Nadie creía sus historias, pero eso nunca detuvo a Henry. Un agradable día... ¿Qué estás haciendo ahí, Henry? ¡Ah! Me alegro de que lo pregunte. ¡Mire! ¿Qué te ocurre? ¡Eso es horrible! ¿Sabes lo que has dibujado? Sí, claro. Un hombre colgado de la horca. Tiene un corazón en la mano para demostrar que ha robado el corazón de la gente. Me parece muy interesante. ¿Interesante? ¡Este niño está loco! El otro día dijo que una estrella fugaz surge cuando una estrella abandona el cielo en busca de amor. ¿Eso hacen las estrellas? ¡Claro que no! ¡Se acabaron estas sandeces! ¿Cuántas veces te he pedido que no difundas mentiras, Henry? Con el debido respeto, señor. ¿Los niños no aprenden a través de la imaginación? Se pueden aprender grandes lecciones alimentando sus fantasías. ¿Me está diciendo cómo debo enseñar, señora? ¡Oh, no! ¡Yo solo! ¡Oh, se acabó! Yo no cuento mentiras, ¿vale? Me lo dijo una estrella preciosa. El bolígrafo de la mano de Henry afirmó entusiasmado. Pero desgraciadamente, Sherry no creía en la magia. Y por eso no lo vio. Vamos muy retrasados con la lección de hoy. Bueno, ¿dónde está esa niña que nunca sonríe? ¿Aida? ¡Oh, no! ¡Mis flores! No sé qué les ha pasado. ¡Mirad! ¿Por qué siempre estás preocupada? ¿No has aprendido a sonreír? Pero no hay nada por lo que sonreír. ¡Mire mis flores! ¡Oh, qué tontería! Por supuesto, se están marchitando. ¿Marchi qué? ¡Marchitando! Es decir, ¡se están muriendo! ¡Oh, madre mía! Ojalá hubiese sido pianista. Bueno, bueno, es cosa de la naturaleza. ¡Todo tiene que morir! Ahora guárdalas y empieza.